Como decíamos, el fin de semana ha sido, bueno, pues un fin de semana para el arte, para disfrutar en el plano de la afición, de todo ese panorama artístico que se vive en nuestra localidad. Un fin de semana importante porque hemos podido recuperar el concurso de pintura rápida y porque además también, como es tradicional, ha tenido lugar el fallo del certamen andaluz de pintura, concurso que se convoca también cada año desde el Ayuntamiento de Ubrique en nuestra localidad y que tiene, bueno, pues un interés por aquello de que los artistas locales que se presentan han tenido que ganar previamente el certamen local de pintura para poder participar en este certamen andaluz. Tienen que pasar esa corta pisa antes de poder participar. Una convocatoria en la que, bueno, pues participaba José Antonio Martel y que finalmente era reconocido con el primer premio por parte del jurado. José Antonio Martel Guerrero, buenos días y enhorabuena. Buenos días y muchísimas gracias, la verdad, estoy muy contento. Enhorabuena y enhorabuena de nuevo, porque no solo ganó el sábado el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, sino además también se hizo con el octavo premio del Pintura Rápida Pedro Lobato Hoyos, o sea que doblete. Pues la verdad es que el sábado fue un día mágico para mí dentro de lo que es mi trayectoria artística, la verdad. No suelo presentarme apenas a concursos, solamente aquí en Ubrique y a lo mejor pues envío algún otro concurso al año, si acaso. Y la verdad que pillé dos premios en los dos concursos que me presento, la verdad que fue apoteósico, ¿no? La verdad, no me lo esperaba. No me esperaba ni el concurso regional, ni tampoco me esperaba pillar premio en el concurso de pintura rápida, porque los dos concursos son muy difíciles para pillar premio. Por el nivel, por la categoría, por la importante participación también, pero muchas cosas que ya sabemos todo. Pero bueno, sí que es verdad que José Antonio Martel no es la primera vez que obtiene premio en el Pintura Rápida, ya en años anteriores también ha obtenido premio, pero quizás no un octavo, ¿no? Y que ahí sí que... Yo recuerdo un segundo. En las primeras ediciones recuerdo un segundo cuando a lo mejor no había tanta participación. Y evidentemente en el concurso de las cuatro esquinas de la primera, yo creo que fue el segundo concurso, gané el segundo premio. Pero después han sido algunos reintegros, así como yo qué sé, el 17, el 14, el 13, he obtenido varios premios, pero siempre premios un poquito más, en fin, menores, ¿no? Pero este año la verdad que ha sido también una sorpresa llegar al octavo y la verdad muy contento porque el trabajo que se hace de una forma opaca que no se entera nadie, ¿no? Que la cantidad de horas que se le dedica a la pintura casi por amor, no es por interés en este caso, y que se vea recompensado gratamente también con unos toques de suerte, porque es que para los concursos hay que tener suerte también. Y bueno, pues la verdad, me siento plenamente satisfecho porque en los dos casos me lo he currado mucho, ¿sabes? Si quieres te hablo un poquito del proceso de cada uno de los certámenes, pero si alguien ha trabajado más en el concurso de pintura rápida, creo que he sido yo. Y en el certamen regional de pintura también me lo he tomado de una forma muy seria, trabajando durante un mes sin descanso e intentando hacer un cuadro que supere un poco mis anteriores cuadros, ¿no? Que en eso consiste un poco la pintura, en hacer algo mejor de lo que hasta ahora lo habías hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que en los dos casos me lo he currado, ¿sabes? El trabajo ha merecido la pena y bueno, se ha reconocido por parte de un jurado también que ya te digo, que hay que tener un poquito de suerte porque lo mismo viene otro jurado y no decide el mismo fallo, ¿sabes? Claro, eso es una cuestión también que después vamos a comentar si te parece, pero yo quería comenzar porque recuerdo que la última vez que hablamos, cuando se desarrolló la última edición del concurso, que no fue el pasado año, sino 2019, y que también obtuviste aquí premio, me decías que era difícil porque la pintura rápida no era lo tuyo, ¿no? Sino que te sentías más cómodo trabajando, dejando reposar la obra en estudio, así que eso también ha dado sus frutos, ¿no? Con el certamen andaluz, porque esa obra es una obra de mucha jora, de mucho trabajo y de reposar, ¿no? Como tú decías. Sí, además, yo en este cuadro del certamen andaluz lo que intentaba era intentar meterme en el cuadro, es decir, yo tengo como un termómetro, en el sentido de que si yo me acuesto por la noche pensando en cuál va a ser la primera pincelada del día siguiente, entonces cuando estás realmente metido en el cuadro, ¿no? Cuando estás como obsesionado con él y estás totalmente centrado en el cuadro. Y también estuve un tiempo escuchando conferencias, como una especie de formación personal, que a la vez que pintaba, pues me ponía entrevistas de pintores, figurativos, de... En fin, he estado plenamente metido en el cuadro y sobre todo lo que he hecho ha sido confiar un poco en mi estilo y intentar dar lo mejor de mí, ¿no? Es un poco lo que yo he intentado en ese cuadro. Porque cuando te planteas presentarte al concurso regional de pintura, te surgen dudas, ¿no? Dicen, ¿será mi estilo será lo que hago yo bienvenido en el concurso o no? Está un poco manía ya la pintura figurativa, siempre se suelen valorar más los cuadros que están un poquito más frescos, con pinceladas un poquito más sueltas, intentando innovar algo en lo que es la pintura, ¿no? Es un poco lo que siempre el comedero de coco, de intentar hacer algo novedoso, algo que te salga un poco de tu estilo o confiar un poco en lo que tú haces, ¿no? Y entonces yo tiré un poco en esta ocasión, pues reafirmando un poco mi pintura, intentando confiar en mi estilo, intentando hacer algo personal, que sea un martel el cuadro, ¿no? Y que se note. Y de alguna manera también el elegir el modelo que he elegido, la verdad es que yo creo que ha sido también algo muy... Partir de una foto o de una imagen que tú ya de entrada te guste, eso es ya algo también importantísimo, da un salto de calidad, porque si haces algo que no te gusta demasiado, ya estás ahí, pero si partes de un modelo que ya de por sí estás ilusionado y estás... Entonces, en ese sentido me he movido en el certamen andaluz, he estado un mes trabajando ese cuadro, pero un mes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? En una cosa así de, ya te digo, me ponía conferencias, charlas, tal, me metía dentro, en fin, que confiando un poco en lo que estaba haciendo, sin dudas, sin sabiendo un poco dónde iba, y la verdad que parece que ese saltito quizás de calidad que a lo mejor me ha faltado otros años, pues parece que se ha manifestado en este concurso y he tenido la suerte y la verdad aquí en Ubrique, que donde nací, donde tengo la actividad artística, ¿no? Porque yo no suelo ir fuera a buscar nada, pero el hecho de tener un primer premio aquí en Ubrique para mí es casi lo más grande, ¿no? Es mi top, ¿no? De pintura, ¿no? Quizás también lo iba persiguiendo desde hace años, lo que pasa es que todos los años, evidentemente, este concurso es que tiene más años que yo, ¿eh? Este concurso tiene 57 ediciones, lo cual quiere decir que es que será de los más antiguos de España, ¿eh? Yo no sé si habrá alguno más antiguo que este, pero 57 ediciones de concurso, la verdad es que ya es una cosa que te da respeto, ¿no? Y que yo haya participado en este concurso desde que era un chiquillo, que no me acuerdo si eran 6 años o 7 años, en las categorías infantiles, juveniles, en la local, y yo creo que no he fallado ningún año, ¿no? Es una cosa que a todos los pintores de Ubrique nos ha gustado ver qué hacemos los pintores de Ubrique, ¿no? Aparte de la gente que viene fuera, que unas veces es poquita participación y otras veces últimamente es mucha y de gran calidad, ¿no? Entonces, pues siempre te gusta ver qué es lo que hacen tus compañeros de Ubrique y también la gente que viene de fuera, que bueno, que son unos máquinas ya, chavales jóvenes que tienen una trayectoria y un recorrido ya muchísimo más importante que yo, vamos. Entonces, el hecho de haber ganado aquí en Ubrique y, pues la verdad, con toda la humildad del mundo, porque yo creo que soy humilde y no me se va a subir este premio a la cabeza, pero sí estoy muy orgulloso y muy contento de haber tenido este premio aquí en Ubrique, ¿sabes? O sea que, la verdad, muy contento. Bueno, vamos a hablar del cuadro, si te parece, ¿no? Luz de tarde es el nombre de la obra. Una lejanía, un paisaje en el que podemos observar qué y desde dónde. Sí, El origen de este cuadro está, yo creo que fue en una celebración. No me acuerdo si fue una boda de un primo mío, en una de las últimas bodas que se hicieron antes del COVID. Creo que ya en las bodas le dejo yo el coche a Susana, mi mujer, que conduzca a ella, porque si no, entonces, subiendo a casa de loca, que sabéis dónde vivo, tengo el estudio y tal, pues vi una luz espectacular de entrando el sol en Benaocán, ¿no? Pero a la vez estaba nublado el día, ¿no? Entonces había una parte en sombra, un primer plano en sombra, una parte de nubes preciosa, que yo es que nada más que mirando nubes yo ya soy feliz, no hace falta que sea, no necesito más nada, sino mirar nubes pasar para mí es una delicia, ¿no? Entonces, un paisaje de nubes, con una franja de luz en medio del cuadro, las nubes metidas en la sierra, en el caos, en la zona esa de detrás de Benaocá, y una luz metida en el centro, en el pueblo, y un primer plano en sombra con el peñón gordo de la subida, ¿no? Es la primera casi visión que se tiene de Benaocá cuando llegas a Benaocá, la primera visión que tienes, ¿no? Pero con una luz espectacular. Le dije a Susana que parara el coche, no me bajé del coche porque no venían coches en ese momento, y hice unas cuantas fotos con el móvil, muy porretera, pero mantenían ese instante, ¿no? Son de cuando voy conduciendo soy un poco peligroso porque voy mirando algunas veces las luces, los paisajes, los rincones y entonces hay momentos tan especiales que a lo mejor no puedes aparcar el coche, no puedes parar o vas con prisa o no y no puedes hacer la foto, pero en este caso pues hice esas fotos que sirvieron como un poco como referencia para iniciar la idea, pero después yo este verano he estado haciendo, bajé dos veces más para volver a hacer fotos, aunque no eran exactamente, porque claro, porque la luz era de primavera, con el pasto, no estaba el pasto todavía como está ahora en verano, era verde, ¿no? Entonces, bueno, eran los elementos, ¿no? El peñón gordo no va a cambiar mucho. Entonces el peñón, pues, le fotografié, le hice un reportaje de fotos y complementé las fotos que tenía de ese día tan especial y de esa luz tan especial que salió. Y, bueno, con esas fotos que hice este verano y con las fotos que tenía del móvil de aquel día tan especial, pues me puse a trabajar y fui eligiendo lo mejor. Porque, claro, hacerlo del natural es que en un momento en que no existe ese momento, pues es complicado. Entonces ya en el estudio tranquilamente, con todas las fotos en la pantalla, vas pasando, pues mira, aquí el peñón está mejor, aquí está la Benaocá, aquí está la sierra, y vas eligiendo los mejores momentos de cada foto y vas componiendo. Realmente el paisaje no existe porque voy quitando árboles, voy haciendo un claro por allí, voy componiendo ya el cuadro como yo quiero que queden mejor los elementos, y también la luz, pues también la vas modificando, las nubes, o vas en función de tus necesidades o tu forma de ver el cuadro, pues vas cambiando cosas y vas avanzando. El cuadro iba desde el principio muy bien, todos los comentarios de mi familia y de mis amigos que venían por aquí han sido siempre muy favorables. Y la verdad es que tenía confianza, bueno, pues de a lo mejor tener una mención de honor en el concurso o sin premio, pero que a la gente, pues los comentarios siempre de la gente te gusta escucharlos, pues mira, hoy me ha gustado el cuadro aquel, o las críticas o lo que sea. Pero la verdad es que ha sido una sorpresa y la verdad es que ha coincidido también en ese afán mío por intentar mejorar y por intentar progresar un poquito en mi pintura, ¿no? Que es una cosa que tengo. El hecho de trabajar como profesor, que la verdad es que soy un privilegiado de porque trabajar como profesor me permite vivir, ¿no? Y me permite hacer vida, pero claro, me roba mucho para lo que sería para mí quizás lo mejor que me puede pasar, ¿no? Que es vivir de la pintura, cosa que es materialmente imposible o casi imposible vivir de la pintura aquí en Andalucía o aquí en Ubrique, ¿no? Ya sabemos Pedro Lobato Hoyos, que siempre me acuerdo mucho, que me gustaría mencionarlo también porque me sirve un poco de referencia, aunque no podamos contar con él, pero me sirve de referencia el esfuerzo tan constante también que hacía Pedro por intentar mejorar y por intentar de alguna manera conseguir los premios, ¿no? Entonces eso también de vez en cuando se me pasa por la cabeza, ¿no? Lo tengo un poco presente siempre. ese afán por intentar mejorar, ¿no? En fin, chiquilla, que no hablo con nadie. Bueno. Todos estos son pensamientos personales que te comes el combo sí. durante... Entonces, ¿qué pasa? Porque me dan vacaciones en verano y yo pues estoy pensando básicamente en eso, en zambullirme en un cuadro importante que intente... Yo no pienso en ir de vacaciones o ir de viaje, sino... Y tengo un par de meses, bueno, pues por lo menos uno lo dedico a la pintura y otro pues prácticamente se lo dedico a la familia, ¿no? Porque si no, me voy a tener que divorciar. Entonces pues nos vamos algunos días fuera, hacemos algún viajecito o algo así con el otro mes y bueno, y al final de mes que ha sido el concurso de pintura rápida también. Que, claro. En fin, no sé si... José Antonio, el cuadro, ¿sí? Evidentemente, cuando se presenta un cuadro de esta categoría, una convocatoria, ¿no?, de esta categoría, pues siempre se presenta una obra de gran formato, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo ahora mismo con cuánto mide, pero yo creo que mide 1,80 por 1,30 o algo así. Es un cuadro grandecito. Que yo siempre suelo hacer un par de cuadros grandes al año intentando hacer eso que te he hablado, ¿no? De intentar mejorar... Y son prácticamente como una colección personal que yo tengo en casa, ¿no? Todos los cuadros grandes que yo he hecho, casi todos los tengo yo. He podido vender muchos, pero ya cuando pasan unos años ya me quedo con ellos. Porque para mí es como la trayectoria personal, ¿no? El proceso que he vivido yo con la pintura, ¿no? Entonces siempre suelo hacer un par de ellos. Este año he hecho dos, los que están presentes en el concurso, en el certamen andaluz. Uno es este que estamos hablando y otro es uno de la zona de Campo Buche, que fuimos esta primavera a hacer pintura del natural. Allí la Escuela Martelina, que eso es una cosa curiosa, de unos amigos que vienen a pintar aquí sin ningún interés y ellos mismos pusieron, esta es la Escuela Martelina. Bueno, pues la Escuela Martelina siguió para adelante. Y de vez en cuando salimos a pintar del natural, ¿no? Que es una cosa, una experiencia preciosa aquí en la sierra. En la primavera fuimos a Campo Buche, que está en la zona de Los Alamillos, que es un arroyo donde Andrés Domínguez también, el fotógrafo, hace muchísima fotografía de naturaleza. Es uno de los rincones naturales que quedan todavía vida natural y que mantiene ese punto salvaje, una zona muy muy bonita, el arroyo de agua cristalina, precioso, y entonces hicimos unos apuntes, también hice fotos, y de esos apuntes y de esas fotos, pues saqué un tema grandecito también, y lo tengo como eso, como una referencia al mundo de la sierra que aún pertenece, porque como todo está degradándose, ¿no?, a nivel natural, y cada vez hay menos animales, y la naturaleza está resintiéndose mucho con el cambio climático y cada vez está el clima más seco y tal. Entonces, encontrar un rincón salvaje, precioso, de los que ya pocos quedan, donde hay vida todavía en la zona, pues la verdad, pues quise representarlo con un tema también así como muy limpio, ¿no? Un agua muy limpia, muy cristalina, que se ve el fondo del arroyo, ¿no? Eso es algo que yo no sé si llegaremos a conservar pero tal como va la cosa, la verdad es que da un poquito pena ver un poco la sierra como va poco a poco secándose quizás, ¿no? Porque es que el clima, la verdad, el año pasado empezó muy bien, el agua. Yo soy un enamorado de la climatología y de cojo todas las temperaturas todos los días, cojo la precipitación anual de todos los años. O sea que si queréis tenerme como el hombre del tiempo de Radio Brique, ya sabéis, me llamáis y me digo, ¿qué, cómo va? ¿Va a caer mucha agua mañana? Pero empezó muy bien el año y después en marzo por ahí dejó de llover y se acabó el agua, ¿sabes? Y la verdad, esos cambios tan bruscos, lo mismo empieza a llover y no para, lo mismo no llueve, ya a ver cuándo empieza a llover, porque normalmente en septiembre, en esas fechas, caen algunas tormentillas, pero bueno. En fin, esto es un sin vivir. Bueno, la pintura es natural, ¿no? Los escenarios cambian y también todo eso se marcan después, ¿no? Eso refleja en la pintura. Decías tú antes que esto también hay que tener suerte. Está ese factor que influye muchísimo a la hora de participar en un concurso. Porque, claro, es lo que tú indicabas. A lo mejor el jurado es otro y tiene otro criterio. Sin embargo, este jurado, que estaba formado por Salomé del Campo, licenciada en Bellas Artes, Virginia Bersabé, también también licenciada en Bellas Artes, y Elena Caranca Bóveda, licenciada en Historia del Arte y experta en gestión cultural, han sido la encargadas de decidir quién obtenía los premios en el Certamen Andaluz de Pintura, también en el Pintura Rápida, y como tú indicabas, el fallo es eso, un fallo, ¿no? No tiene por qué ser certero. Yo es que me he visto en todas las facetas de un concurso. Me he visto organizando, me he visto pintando, me he visto de jurado, me he visto... Es que ser jurado... muchas veces criticamos el fallo del jurado. A lo mejor no nos dan el premio y... Oye, ¿por qué se le han dado aquel cuadro? Que aquel no me gusta. O, en fin, siempre hay personas que, aunque yo no replico, porque conozco el mundo del arte y no, si no me dan premio, oye, pues yo recojo y ya está, y se acabó. Ya se intentará el año que viene. Yo soy muy deportivo en ese sentido, ¿no? Oye, pues no he tenido suerte, ya está, no vamos a... Pero hay que verse, ¿eh? Hay que verse dentro de un jurado, hay que verse dentro de 60, 70, 80, como en este caso de la Pintura Rápida, por ejemplo, 85 cuadros, bueno, pues selecciona a los premios y ordénalo y pon el primero, el segundo, el tercero, ponlo. Y es que te haces un follón gordo, es que primero dudas muchísimo, ¿no? ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será más para allá? ¿Será...? Es ver, cuando te metes dentro del jurado, entonces cuando contiendes que, bueno, que puede tener errores, porque es que puede tener errores. Y después, por otro lado, pues claro, si son tus gustos personales, oye, si a ti te gusta más, yo qué sé, la pintura más figurativa, más no sé qué, o te gusta un poco más la pintura más moderna, un poquito más abstracta, que haya más, pues entonces las tendencias también van a cambiar en el fallo. Entonces, pues es una cuestión casi de un poquito de suerte, hombre. Yo soy de los que piensa que hagan lo que hagan. Si está bien hecho, estás dentro de los seleccionados, dentro de cercano a los premios, ¿no? Digamos que si pintan, yo por ejemplo cuando pinto en pintura rápida, digo, bueno, pues a lo mejor estoy de la mitad para adelante, ¿no? Oye, yo creo que a lo mejor dentro de los 40 cuadros primeros estoy, pero claro, hay 20 premios. Entonces, pues ya hay que tener un poquito más de suerte, ¿no? Entonces, yo comprendo perfectamente a los jurados. Sé que puede haber errores y puede haber también tendencias de gustos personales y tal, pero, oye, tú cuando te presentas al concurso lo pones claramente. Tienes que aceptar el fallo del jurado, tienes que comprender que lo que a dónde vas y cómo puedes salir. Por lo tanto, si te dan, pues enhorabuena. No te lo puedes creer tampoco mucho porque has tenido una minita de suerte, y si no te dan... pues tampoco te lo creas, porque a lo mejor tú has pintado muy bien, y entonces pues tú, Guille, pues al siguiente, a ser constante y a ser... Ese es mi... Claro, yo te hablo desde un punto de vista, ya te digo, yo soy profesor, te decía que era una persona privilegiada, tengo mi trabajo y vivo de él. Entonces yo me presento a un concurso y, oye, si me dan bien y si no me dan, tampoco pasa nada, ¿no? Es algo que, claro, una persona... que viva de la pintura, pues claro, viene al concurso para buscarse el sueldo del mes, o de medio mes, o de lo que haga falta. Entonces, claro, ya ahí entramos en un poquito más, una cosa más seria, que a lo mejor la persona que venga, pues se siente como con más responsabilidad de conseguir premio, porque depende de su familia, o depende de sus hijos, o depende de él, o lo que sea. Entonces, claro, yo en este caso me acuerdo mucho de Pedro Lobato, ¿no? Pedro Lobato venía al concurso, pero no venía a darse un paseíto por el concurso, sino venía a ganar premio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tenía que sacar a su familia adelante y tenía que... Entonces, claro, esos dos puntos de vista también hay que tenerlos en cuenta, ¿sabes? Pero vamos, yo en este caso, por ejemplo, las tres personas que vinieron a fallar el concurso, tanto el certamen como él, no las conocía. No suelo ser persona de muchas redes, de estar siempre un poco... No las conozco, no sé quién son. Me han dicho que hay una pintora excepcional, que no sé... Ahora intentaré buscar un poco a esa persona y enterarme un poco cuál es la trayectoria. Pero las conocí allí en el concurso de pintura rápida, que pasó el concejal, que me las presentó y me hablaron muy bien del cuadro, y yo le agradecí eternamente... pues que me hayan dado el premio y que hayan confiado en ese cuadro, porque realmente yo también había confiado en él desde el principio, ¿no? Entonces, me animó a que me presentara y que siguiera pintando, cosa que no me tiene que animar para nada, de verdad. Yo voy a seguir mientras pueda, voy a seguir igual que siempre, intentando mejorar un poco mi pintura. A lo mejor este premio me sirve para reforzar un poquito ese pensamiento que tuve de creer un poco más en mi pintura y de seguir un poco profundizándose un poquito más en mi forma de hacer. Y yo creo que ha sido, para mí ha sido también un puntito muy bonito dentro de lo que es la trayectoria y y ese esfuerzo que he puesto puntualmente, quizás un poquito más todavía en este verano para hacer ese cuadro. José Antonio, para participar en el regional primero había que ganar el local, ¿verdad? ¿Cuándo ganaste tú el local? Uy, hace mucho. Yo tenía 17 años y ahora ya camino de 57, pues 40 años hace, ¿no? 40. Claro. No, 40, no, no, 40, sí, sí, 40, me quedo. No, 40, 40 más 17 son 57. Claro, ¿no? Y desde entonces participando en el regional, ¿no? Sí, sí, sí, participando en el regional, sí. Gané una vez el regional, que no me acuerdo, pero tendría no más de menos de 30 años, 28, 29, por ahí, gané una vez el regional. Después me han mencionado alguna vez en algún concurso, me han metido los cuadros dentro de lo que pueden ser los finalistas, ¿no?, del concurso. Y últimamente pues no tenía suerte, no, en fin, pintaba, había hecho algunas cosas un poquito mejores, vamos, yo no estaba mal, lo que estaba haciendo no estaba mal, pero yo pienso que este cuadro, este último cuadro, sí tiene un escaloncito más de calidad, un poquito más. Creo que sí que lo tiene, aunque lo otro tampoco estaba mal, que podía haber sido premiado también, o no, como en este caso pasó, que no me premiaron en otras ediciones. Pero recuerdo algunos cuadros muy buenos, la verdad, que están ahora mismo están en el instituto, en las cumbres. Claro. Bueno, y volviendo de nuevo al Pintura Rápida, ¿qué te ha parecido esta convocatoria en tiempos de pandemia que hemos tenido, ¿no?, con los cambios que se han producido? La verdad que ya era, no es que se echara de menos, pero claro, es que es tan bonito el día, es que yo no sé, para la gente que viene, lo conoce, porque viene muchísima gente a visitarnos, pero yo animaría a todo Urique, a todas las personas que no conozcan el concurso de pintura rápida, que se acerquen, porque realmente el casco antiguo se pone chulísimo, es que es una cosa, aparte de que el casco antiguo, yo no sé a quién hay que darle la enhorabuena, si al ayuntamiento, si a los jardineros o a las mismas personas que cuidan, los mismos vecinos y vecinas que cuidan las flores y los rincones, que está precioso, ¿eh? Hay temas para el doble de pintores y el triple de pintores, la verdad. Hay que reconocerlo eso, porque cuando, si quieres te hablo un poquito de lo que he hecho en este concurso de pintura rápida, porque yo vengo primero y hago fotos. Vengo una semanita antes, bajé con un amigote y nos damos un paseo prácticamente, vamos, subimos al carri terminado, le damos la vuelta a todo el casco antiguo, recorremos todas las calles. Pasé por una calle que no había pasado en mi vida. Digo, joder, tío, es increíble que no haya pasado por esta calle nunca, ¿no? Una callejuela pequeñita, estrechita, que había allí por encima del Peñón de la Becerra, por allí. Digo, joder, yo no he pasado nunca por esta calle. Entonces, hacemos un reportaje gigantesco de fotos. Y después me voy a casa y me pongo a elegir las mejores fotos, los mejores temas que yo estoy viendo. Y después he hecho tres bocetos, tres cuadritos pequeños para elegir el tema que más me gustara. He estado toda la semana trabajando en el concurso de pintura rápida, aunque sea rápida. y después me llevo el boceto al sitio en sí, al sitio elegido, y prácticamente copio el boceto, porque claro, las condiciones de luz cambian en momentos, y entonces yo me mareo muchísimo, no puedo, como vienen esta gente, elegí un tema el mismo día y pintarlo, y los compañeros, bueno, lo resuelven en nada. Y entonces intento avanzar el cuadro todo lo que puedo, y ahí donde me quedé. Pero hay un proceso anterior al de al propio ese mismo día, que parece que es una pintura rápida, pero en mi caso es una pintura que ya he repasado, he hecho fotos el día antes, he hecho 3 bocetos durante la semana anterior, que otras veces puedo hacer uno, pero en esta semana estaba un poquito más libre y he hecho 3, y de esos 3 he elegido uno, y ese es el que he hecho aquí en pintura rápida. Entonces, para que veas que esto yo creo que no lo hace nadie, porque nadie de los pintores que se presentan al concurso hace eso, porque yo prefiero pintura lenta, de cuando inventan un concurso de que echando 10 días pintando el tema. Y entonces ya, así se puede, así sería mi estilo. Mira, eche usted 10 días pintando el tema allí, en la calle. Yo voy 10 días y me pongo a pintar allí en la calle 10 días. Pero hacerlo en un día, y a eso conecto un poco con lo que estaba hablando antes de la cantidad de visitas que tienes allí. Yo, una de las cosas que pienso, mira, uno de los temas que yo quería hacer era la pila del ayuntamiento. La pila del ayuntamiento no la tengo pintada, no la he pintado nunca. Digo, mira, pues la pila del ayuntamiento es un tema bonito, tiene unos colores dorados, ocre, mira el brillo del agua, no sé qué, tal, las piezas de piedra que hay alrededor, todo eso tiene un tema. Pero una vez me puse en la plaza del ayuntamiento y no pude pintar, porque es que, claro, la gente te visita, te llama, te dice, te lleva una cerveza a las 12 de la mañana, te lleva otra a la 1, tú estás ya listo a la 1, yo ya no pinto, yo ya se acabó, ya no pinto más. Porque es que entre lo que tú quieres hacer, entre las visitas tan... Hombre, que no quiero ponerle pegas, es a lo que voy, ¿no? Que no quiero ponerle pegas a... porque digo, no me voy a poner en la plaza del ayuntamiento este año a pintar la pila, porque es que no voy a poder pintar. Me voy a ir un poquito más arriba, me puse un poquito por encima de la plaza de la verdura, en la calle Salto. Y allí pues también ha pasado muchísima gente, muchísima, es una pelotera. Han pasado hasta 2 novias, hasta dos a hacerse fotos, las 2 novias por allí con las estrecheces que había, y los caballetes y las pinturas y las colas de las novias por allí pasando al lado del cuadro. Entonces, claro, yo quiero que vaya todavía más gente, es decir, que disfrute la gente con ese día, porque la verdad es que, aunque yo no pueda pintar el cuadro, ¿me entiendes? Aunque yo no pueda pintar el cuadro, aunque no me dé tiempo a pintarlo, prefiero que vaya incluso más gente y que vea un poquito cómo está el casco antiguo. Hace un poquito de calor. También es verdad que esos días normalmente son calurosos. Pero a lo mejor por la mañanita temprano, a las 11 de la mañana o algo así, te das un paseíto por allí y tal, y haces unas fotos fantásticas de los pintores, que yo pienso que se puede hacer hasta un concurso de fotografía ese día. Porque son tantas cosas interesantes y de las que se pueden pintar, fotografiar, que también cabe un concurso de fotografía. Es decir, que la verdad es que es un día precioso, es un día que se echaba de menos. Afortunadamente el ayuntamiento se ha echado para adelante, ha hecho unas modificaciones dentro del concurso para que asegurar las condiciones de seguridad que se piden. Y la verdad es que para mí, dentro de los cambios, ha habido un cambio que sí me ha gustado y coincido con muchos más pintores y mucha más gente, que es que en la calle El Perdón y en la calle Real se pusieron los cuadros, y los cuadros estaban un poquito más desahogados, estaban un poquito más, porque recordáis que cuando se meten todos los cuadros en la plaza del ayuntamiento hay que hacer allí una doble fila, ya no caben más cuadros, apelotonamiento de gente, no se ven apenas los cuadros, uno les da el sol, otro les da la sombra, y yo creo que si la calle Real y la calle El Perdón se aprovecha para hacer la exposición y se mete una actuación musical en la plaza, o se pone un poquito más la plaza, un poquito más de fiesta, y se dejan los cuadros un poquito más en la calle, yo creo que podría valer incluso, porque ya te digo que las medidas que se han tomado, muchas veces las medidas COVID dan ideas de cosas nuevas que se puedan mejorar. Después ya, claro, el hecho de que la entrega de premios fuera en el San Juan, con los patrocinadores solamente y eso, bueno, pues ha sido distinto, ha sido mucho más, un poco más frío que la plaza del ayuntamiento con el público y la gente, pero claro, no se querían muchas concentraciones de gente, y es totalmente comprensible. Eso no lo haría yo así, ¿no? Eso lo haría yo de cara al público y que pudiera ver la gente los cuadros que se han premiado ese día. También la gente puede subir al San Juan a ver los cuadros premiados, ¿no? Pero que ese día, si le gusta a la gente, saber cuál ha sido un poco la conclusión del concurso, cuál ha sido el fallo del jurado, ¿no? Entonces, pues eso se quedó un poquito atrás, cosa entendible, y después, pues a mí me ha parecido estupendo todas las medidas que se habían tomado para que el concurso se pudiera hacer, ¿eh? También la inscripción se hizo fuera, en la plaza del ayuntamiento, se sacaron unas mesas allí, la gente, en fin, la verdad. Yo incluso pensaba que iba a haber más participación que otros años, porque al principio había pintores que era increíble, la primera hora como estaba aquello de pintores, digo, bueno, este año vamos a batir récord. Pero al final fueron 85, creo que los que han participado. Sí, 85. Pero bueno, los máquinas, los que vienen de fuera a buscar premios, yo creo que pocos han fallado. O sea, que ha sido un concurso también de mucho nivel, porque están siempre la gente la gente que viene de fuera y que vienen de concurso en concurso. Yo no sé si venían del día anterior de la Alpujarra, que había habido algún concurso por allí. O sea, que recorren prácticamente Andalucía y España si hace falta para seguramente tendrán señalado ya para la semana que viene otro concurso donde ir. Y la verdad, enfrentarme yo a gente que está todos los días haciendo concursos, bueno, todos los días, todas las semanas haciendo concursos de pintura rápida, y yo participo una vez, un pintor lento participa una vez al año en un concurso de pintura rápida, pues la verdad es que también me siento muy halagado y también con mucha suerte, ¿no? Tenía el día sembrado, yo estaba buscando cupones, yo estaba buscando lotería ese día y no veía ninguno. Bueno, hoy compro yo lotería y me toca seguro, ¿no? Se la lleva Nuprel la lotería, que es el que se ha llevado el cuadro, ¿no?, de José Antonio Martel en el Pintura Rápida, y todos los ubriqueños, porque la propiedad de la obra del certamen andaluz pues queda en el ámbito local, en el ámbito municipal, y bueno, pues lo podremos ver por las dependencias municipales, ya no lo encontraremos. Pues yo, fíjate, en todos los años, nosotros tenemos dos cuadros en el IE La Cumbre, tenemos dos cuadros del concurso regional y local de pintura, no, tenemos dos del local y uno de regional, me parece, tenemos, que están catalogados y está, sí, el ayuntamiento sabe dónde están y no hay ningún problema, ni se van a perder, y yo los cuido allí con todo el cariño del mundo. Uno es de Urrejola, otro es de Jurado, de Rafael Jurado padre, y otro es de Rafael Domínguez. Son dos premios locales y un premio regional. No, y tenemos otro de regional, que es de José Luis Angulo, pintor también de aquí de Urique. Sí, y tenemos, y bueno, siempre les pido los cuadros al ayuntamiento, digo, a ver si nos podéis dar alguno para tenerlo allí en las dependencias del instituto, por si en el ayuntamiento no caben. Pero claro, ese año me da a mí esta cosa pedir, porque digo, bueno, ¿qué voy a pedir? ¿Mi cuadro? La verdad. No sé, a lo mejor lo pido, ¿eh? A lo mejor lo pido y que se venga a las cumbres, no lo sé, a ver si... Siempre lo suelo pedir, porque como hay algunas obras que están repartidas en los centros, no muchas, pero sí, hay algunas obras que están en los centros educativos, que es un sitio magnífico también para tener los cuadros, que no es que yo lo vea mal, ¿eh? Pero claro, también tendrá el ayuntamiento de dependencias que a lo mejor lo quiere decorar, no lo sé qué necesidades hay, pero si acaso el ayuntamiento no tuviera dónde ponerlo, pues yo se lo pediría a ver si me lo puede ceder para el IE en las cumbres, ¿no? Es un poco lo que... Pero que me da un poco de... De reparo ahora, claro. Se lo diré a mi director, que lo pida. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues es la participación de José Antonio Martel en las distintas convocatorias de pintura en nuestra localidad con bueno, pues ese reconocimiento, ¿no? Primer premio en el certamen andaluz de pintura importante, y en este caso pues también el octavo premio en el Pintura Rápida Pedro Lobatoyo, que se celebraba también este sábado. Con ese reconocimiento, dándole la enhorabuena, repitiendo de nuevamente, ¿no? Esa enhorabuena, nos vamos a quedar agradeciendo a José Antonio Martel que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, echado este ratito para compartir experiencia, ¿no?, en el ámbito de su participación en el marco pictórico. José Antonio, muchísimas gracias. Pues gracias a Radio Brique, y también quiero dar las gracias, sí, a todo el pueblo de Ubrique por ese magnífico día que echamos siempre de pintura rápida, porque la verdad, la afición que hay por aquí, había una pintora mía, cerca mía, que era de Lleida, era Merced, se llamaba, y se llama. Y estaba la pobre hasta incluso un poco preocupada por la cantidad, porque no podía ver la calle, porque era tanta gente la que había en el callejoncito. Por favor, ¿podéis quitaros? Porque no había forma de pintar allí, digamos, con tanta gente, ¿no? De modo que muchísimas gracias. También quería dar las gracias a Nupren, que me dio el octavo premio. Y no solamente a Nupren, sino a todos los patrocinadores del concurso de pintura rápida de Ubrique para llegar a 18 premios, ¿eh? Que eso es algo también que sin ellos es imposible hacer un concurso de pintura rápida, ¿eh? Que yo he organizado ya algunos concursos de pintura rápida y la verdad es que hay que también valorar a las empresas que participan en el concurso de pintura rápida, que no se nos puede olvidar que son casi las protagonistas del concurso, porque sin ellas es que es imposible hacer el concurso, ¿eh? De modo que muchísimas gracias a las empresas que patrocinan premios, al ayuntamiento y a todo el pueblo de Ubrique por ese magnífico día de pintura rápida que solemos hacer allí todos los años a principios de septiembre y que no nos falle ningún año más, porque a ver si la pandemia esta nos deja ya y nos quedamos un poquito más tranquilos y podamos hacer pues un poquito de fiesta, que lo necesitamos, un poquito de fiesta y de cultura, que la verdad es que se echa un poquito de menos. Esperemos. De modo que muchas gracias a Radio Ubrique también. Esperemos que así sea. José Antonio Martel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Adiós.